Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura felicita a mujeres por su día y anuncia quiénes serán las escritoras homenajeadas para Filben 2022. Presidente Maduro anuncia que situación Rusia-Ucrania amenaza con extenderse a otras partes del mundo. Rehabilitan estación de bombeo en el municipio Paz Castillo del estado Miranda. Tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania no tuvo buenos resultados. Rubén Limardo obtiene medalla de oro en el Grand Prix de Budapest. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, a través de su cuenta en la red social Twitter, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, anunció que Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso serán escritoras homenajeadas de la Filben 2022. En ese mismo sentido, en el tuit, el titular de Cultura exaltó el espíritu luchador y batallador de ambas escritoras que lucharon por los derechos de género y la clase trabajadora. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón recibió la visita este lunes 7 de marzo de la delegación diplomática de los países de Argentina, Barbados, Cuba, España, Irán, Rusia y Sarajawi, acto que estuvo encabezado por la viceministra Mari Penyam y por Roberto Cárdenas, director del MACAR. El fin de este acto fue mostrar a la delegación presente los diferentes movimientos artísticos que posee el museo, entre ellas la exposición Vanguardias del siglo XX. Nacionales. En horas de la noche de este lunes, el presidente Nicolás Maduro Moros realizó un análisis de la situación geopolítica mundial tras las reacciones por la operación que Rusia realiza en Ucrania. Evaluando la información de inteligencia estratégica que manejamos del mundo, evaluando la situación de Ucrania con mucha sinceridad y con el deseo de paz para el mundo, tenemos que expresar que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada. Pareciera enconarse e incubarse una campaña pública mediática de odio y un conjunto de medidas económicas que apuntan a agravar las condiciones y a extender el escenario y el territorio de la guerra más allá de Ucrania a Europa y más allá de Europa a otras regiones del planeta. En compañía del alto mando político, el Consejo de Vicepresidentes y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario nacional indicó que se están tomando medidas para el control de la inflación y de los fenómenos que pudiesen presentar con la extensión de la guerra. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo este lunes un encuentro con representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores para dar seguimiento a las diversas técnicas de acción gubernamental de este 2022. En ese sentido, la agenda de trabajo estuvo enmarcada con las líneas ya propuestas por el presidente Nicolás Maduro Moros en pro de la recuperación y avance de la defensa del salario mínimo nacional con base a Medio Petro. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Música. Este lunes 7 de marzo, el integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante su ponencia en el tercer día del quinto Congreso del PSUV y cuarto Congreso de la JPSUV, informó que la conciencia del deber es entender que los cargos públicos y responsabilidades son un deber, no un privilegio. Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, también resaltó que en Venezuela se está librando la más feroz batalla contra el imperio más brutal de toda la historia de la humanidad. Escuchemos. La conciencia del deber, entender que los cargos públicos y las responsabilidades públicas son un deber, no son un privilegio. Pero sin ánimo de inmodestias o de excesivos narcisismos, es en este pedacito de tierra que se llama Venezuela, es en esta revolución que dirige Nicolás Maduro Moros, que se está librando la más feroz batalla contra el imperio más brutal que haya conocido la historia de esta humanidad. Son las 12:32. Este lunes 7 de marzo, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicio General en jefe, Néstor Reverol, sostuvo una reunión con representantes de la comuna ecosocialista comandante de la parroquia El Valle de Caracas, con el objetivo de implementar y ejecutar acciones para el mejoramiento de los servicios públicos del sector. Reverol destacó además que en dicha reunión de trabajo se propuso la creación de una escuela de reciclaje y adecuaciones a tableros eléctricos, ascensores, servicio de gas e impermeabilización del edificio. Son las 12:33. Regionales. ...27.000 habitantes de la localidad ubicada en el municipio Paz Castillo del estado Miranda fueron beneficiados con rehabilitación de las estaciones de bombeo La Manguita y Las Lucias. El alcalde de la localidad, Víctor Julio González, indicó que tras las inspecciones de las cuadrillas... las brigadas del Poder Popular para la atención de las aguas ejecutaron junto a Hidrocapital las labores pertinentes para la activación en un 100% de las estaciones. Como parte de la jornada de limpieza, el casco histórico del municipio Maturín en el estado Monagas, este lunes 7 de marzo iniciaron las labores de recuperación en el Paseo Las Palmeras, así como del viejo convento. El historiador de esta entidad monaguense, Miguel Mendoza, expresó que iniciaron un proceso de recolección de escombros en las edificaciones de interés patrimonial de este municipio. Es una acción muy importante del gobierno bolivariano para construir una sociedad referencial desde el punto de vista histórico y tradicional. Son las 12:34. La perseverancia es una cualidad. Además, es muy útil en todo aquello que hagamos en la vida. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12:34. En Bolivia se inauguró este domingo un centro de medicina nuclear y radioterapia en el marco del 37 aniversario de la ciudad de Alto, localizada en el departamento de La Paz. El acto estuvo encabezado por el presidente boliviano Luis Arce Catácora, quien detalló que en el centro construido entre investigaciones aplicadas del Alto y la Agencia Bolivariana de Energía Nuclear, permitirá la atención integral con tecnología de avanzada las enfermedades oncológicas. Son las 12:35. En otras latitudes. En la frontera entre Bielorrusia y Polonia se celebró este lunes la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que dejó como resultado la esperanza de que los corredores humanitarios empiecen a funcionar este martes. Sin embargo, el líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, indicó que Kiev no cumplió ni una sola condición para la creación de corredores humanitarios, ya que se llevaron todos los documentos a casa para estudiarlos, sin poder firmar nada en el lugar. Somos Periodismo. Deportes. A A través de su cuenta en la red social Twitter, el esgrimista criollo Rubén Limardo informó a sus seguidores la obtención para Venezuela de la medalla de oro en el Grand Prix de Budapest 2022 en Hungría. Limardo, quien aspira a conquistar Santiago 2023 y París 2024, se alzó 13.5 al húngaro David Nagy, quien quedó en segundo lugar y ganó la medalla de plata. Inicia la cuenta regresiva para el Campeonato Nacional Adulto de Lucha del 9 al 13 de marzo en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón. En la cita deportiva estarán las mejores atletas de nuestro país en sus diferentes modalidades, grecorromana, libre y libre femenino. En este certamen se buscará a la nueva generación de oro en lucha y servirá para hacer la preselección con ruta a los Juegos Olímpicos de París 2024. Cultura. Con esta noticia deportiva culminamos su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Simba. Johnny Silva, en los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.